En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 18 de octubre de 2018, 1:21 p.m. Para los que luego escuchen el programa en redifusión una hora más. Aquí estamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Recuerda que luego puedes escuchar el programa en el podcast a través de nuestra app Teleelch. Ahí también y en internet, en teleelch.es, puedes vernos y escucharnos y, por supuesto, desde nuestra televisión en la TDT en Teleelch. ¡Arrancamos! Entrenamiento a puerta cerrada del Elche Club de Fútbol de cara al duro compromiso de mañana contra el líder. Pacheta es más Pacheta que nunca y afirma que van a ser los de antes y que mañana van a ganar al Málaga. Sí, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a, vamos a, ir a ganar. Y dices, oh, y ahora, sí, habrá momentos en los que el Málaga va a ser mejor que nosotros. Momentos del partido, pero nosotros... vamos a ganar mañana. Vamos a ganar. Vamos a ganar mañana. Ese es Pacheta en estado puro. El máximo motivador y el motor de esta plantilla de la que va a poder disponer mañana con 22 jugadores. Vuelve Soricaba y Francis después de sus partidos de la Copa de África. Sori ya ha entrenado esta mañana. Francis llega a las 3. Soricaba será mañana titular. Solo ha jugado 10 minutos del primer partido de la Copa de África. Es decir, que viene fresco, viene con ganas y motivado. La única baja, la de Alexander, el internacional venezolano. Todavía no está al 100% y el míster lo espera para el siguiente partido, que será la semana que viene también en el Martínez Valero, domingo contra el Zaragoza. Josan está muy recuperado y podría entrar en la convocatoria. Magnífica noticia. El técnico ha dejado claro hoy en rueda de prensa que su método no se negocia, que van a ser los mismos. Mi modelo de juego no se negocia, el modelo. Hay muchos detalles que se pueden negociar, pero el ser valiente con balón, el tener pasión, el ganar duelos, el apretar arriba, el intentar apretar arriba, el intentar ser protagonista, todo es el intento. Yo todo lo intento, luego se consigue o no se consigue, depende, pero ese mensaje no cambia. Puede cambiar posiciones de jugadores, pueden cambiar nombres de jugadores, pueden cambiar, pero no cambia el modelo de juego. Eso no cambia. Puede cambiar detalles para ajustar el rival. Si juega con 5, si juega con 4, si juega con 2 medios centros, si lo juega con 1. Todos los detalles se cambian, pero el modelo no se cambia. Ha dejado claro que a lo largo de esta temporada van a sufrir, porque son un equipo pequeño recién ascendido, pero que siguen vivos, que van a llegar a mayo en esta situación y que el éxito se consigue estando juntos. Lo ha repetido muchísimas veces. Juntos. Y que la guerra al final la van a ganar, que la permanencia la van a conseguir aunque pierdan batallas de por medio. Bueno, pues es momento de apretarse los machos, como se suele decir en estos casos, y de volver a ser los que fueron hace 9 días. Bueno, ya 11 cuando ganaron al Lugo. Por cierto,

¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana a las 9 de la noche, jornada número 10 de Liga en Segunda División. El Málaga, líder con 22 puntos, ha ganado 7 de los 9 partidos, ha empatado 1 y ha perdido otro, ha marcado 12 goles y le han hecho tan solo 4. Es el rival al que se va a medir el Elche Club de Fútbol, como digo, mañana a las 9. Un Málaga que viene descansado porque no jugó Copa del Rey, ya que estaba eliminado a las primeras de cambio. Un Elche Club de Fútbol que viene de esa eliminación copera sangrante, de esos dos partidos donde el equipo, esperemos, haya tocado fondo. Más vale que sean en una misma semana y nos olvidemos rápido. Pero para mañana hacer frente con ciertas garantías a un partido tan duro, aunque no sea de tu liga, pero estás en casa y hay que intentar ganar o rascar algo, necesitas a un tipo que esté convencido de que van a ganar. Y ese tipo tiene que ser el entrenador. Y eso es una ventaja, ya lo tenemos. Es el mejor guía que puede tener el Elche, incluso en estos momentos difíciles. Sobre todo en estos momentos difíciles, donde las dudas se pueden instalar en cualquier vestuario después de 2 goleadas consecutivas en 4 días, ahí es cuando más necesitas a un líder, a un verdadero guía, que esté convencido y que a la vez convenza a sus futbolistas de que, bueno, esto hay que levantarlo y lo van a levantar. Y desde luego Pacheta lo ha hecho de nuevo hoy, ha sido más Pacheta que nunca, al dejar claro que mañana van a ganar al Málaga. Luego se podrá conseguir o no. Si nos vamos a las casas de apuestas, estoy seguro que nos encontraríamos con que se paga mucho más la victoria del Elche, aunque sea local, que la del Málaga. Motivos hay suficientes como para entenderlo. El Málaga es líder, el Elche está en descenso. El Málaga es un equipo, bueno, el más caro de la categoría, 25.200.000 euros en plantilla. El Elche, su plantilla vale casi 7 veces menos. Por algo será. Pero luego un partido, todo puede pasar. Mucha más desventaja había, pues por ejemplo, por poner eso un ejemplo y valga la redundancia, cuando el Elche le birló la Liga al Barcelona y le sirvió para mantenerse. La primera temporada en primera, penúltimo partido de Liga, si el Barça hubiera ganado aquí, sí, el Barça de Messi, si hubiera ganado aquí, la Liga la hubiera ganado y al final en la última jornada la perdió en su estadio contra el Atlético de Madrid. Y nadie apostaba un duro por el Elche. Pues el Elche aquel partido lo empató, le sirvió para mantener la categoría y para quitarle más de media liga al Barça. Y estoy poniendo un ejemplo mucho más extremo. Si el Elche entonces era capaz de hacer eso con el Barça, que no es que tuviera 7 veces menos presupuesto, tendría como unos 80 veces menos presupuesto, porque el presupuesto del Elche estaba en torno a los 20 millones y el del Barça a los 550. Empezar a multiplicar las veces que es de más el presupuesto del Barça con el del Elche. Bueno, pues el Málaga es superior, sí. Lo dice el presupuesto, lo dice la clasificación, lo dice el momento, todo lo dice. Pero esto del fútbol es tan bonito por eso, porque todos nos sabemos, nos creemos que sabemos mucho y a lo mejor mañana llega el Elche y le gana al Málaga y además le gana bien. Que aparentemente no va a ser lo normal ni lo lógico. Pero por eso el fútbol es tan grande, porque muchas veces no es lógico. Y aquí la capacidad de Pacheta, de convencer al futbolista de que van a ganar es fundamental. Insisto, luego podrán ganar o no. Pero si salen convencidos de que pueden ganar, pueden ganar. Ahora, si el técnico es el primero que tiene dudas y se las transmite al futbolista, el futbolista se le echa un flan. Sale pensando, madre mía, el Málaga. Encima, primer balón que fallemos nos va a pitar nuestro público. Nah, 0-7. Seguro, es imposible ganar ese partido. De la otra manera, no es que vayas a ganar seguro, pero tienes más opciones, porque te lo crees. Pero tienes que creértelo de verdad. Y el primero que tiene que transmitir esa fe es Pacheta. Y Pacheta está convencidísimo de que mañana van a ganar. Bueno, vamos a ver si eso consigue transmitírselo al futbolista. La primera pregunta era obvia. ¿Cómo están él y el equipo? ¿Ha dado tiempo a recuperarse ya del último mazazo de cara al partido tan duro que tienen mañana? El equipo está bien. El equipo, a ver, ha escocido. Creo que hemos pasado ya el momento de duelo de estos dos partidos que han sido duros, pero que bueno, al final, bueno, pues tenemos eliminados de Copa. Hemos perdido en Riazor y ahora nos llega el líder. Entonces, tenemos que aprender de esto lo más de rápido posible y nosotros a preparar el partido. A preparar el partido como preparamos todos. Nos preparamos todos con el mismo modelo de intentar ser protagonista, de intentar apretar arriba, pero hay veces que no puedes. Y los preparamos igual, pero hay veces que es complicado. Que es complicado el producir eso, ¿no? Y en el caso de cómo estoy yo estoy ilusionado. Yo soy un tipo con pasión. Y le pongo pasión rápido a esto. El duelo, hay unas horas que son innegociables incluso para la familia, pero luego hay que empujar de esto, pero las derrotas escuecen y duelen. Mi modelo de juego no se negocia, el modelo. Hay muchos detalles que se pueden negociar, pero el ser valiente con balón, el tener pasión, el ganar duelos, el apretar arriba, el intentar apretar arriba, el intentar ser protagonista, todo es el intento. Yo todo lo intento, luego se consigue o no se consigue, depende. Pero ese mensaje no cambia. Puede cambiar posiciones de jugadores, pueden cambiar nombres de jugadores, pueden cambiar, pero no cambia el modelo de juego. Eso no cambia. Puede cambiar detalles para ajustar al rival. Si juega con 5, si juega con 4, si juega con 2 medios centros, si lo juega con 1, todos los detalles se cambian. Pero el modelo no se cambia. Y así entrenamos todas las semanas. Todas, con el mismo modelo de juego, cambiando detalles. Pero entramos siempre. Y después, hoy ha salido peor. Y coño, claro, porque hay una serie de imponderables que no se manejan. Y una es el rival. Y si el rival te supera, pues... No, pero es que hay veces que son mucho mejores. Que son mejores que tú, claro. Y esto es lo que pasa. Pero no olvidemos. No olvidemos. Dijimos. Vamos a sufrir. A sufrir mucho. Todo el año. Porque somos un equipo pequeño, somos un equipo que está adquiriendo partidos en segunda división, muchos de nuestros jugadores, el míster también, todos estamos admitiendo esto. Entonces, esto lleva tiempo y seguimos vivos, el equipo está, estamos en situación de pelear. ¿Qué creen? ¿Que no vamos a llegar así a mayo? Muchos equipos vamos a llegar a mayo, o abril o a mayo, en esta situación. ¿Y saben cómo se consiguió el año pasado el éxito? Juntos. Juntos. Y cuando vienen desgracias, juntos. Y cuando viene un mal resultado, juntos. Ese mensaje en el vestuario es el martillo. Juntos. En cuanto se nos empieza a disgregar todo, fusilaos. No se nos puede ir. Tenemos que ir juntos, todos. Vosotros, nosotros, la afición, todos, juntos, tenemos que seguir. ¿Qué hay que seguir dando? Claro que tenemos que seguir dando. Claro. El jugador, el entrenador y nosotros somos que hay que dar. Y dar y empujar y empujar y empujar. Y hace 10 días éramos muy buenos y ahora somos terribles. Pues no, pues somos el mismo equipo. Y vamos a volver a adquirirlo, pues claro. Pero hay picos de sierra, coño, claro, claro que los hay. Yo he visto al mejor equipo del mundo o de los mejores que le meten 3 en 20 minutos, las palabras del técnico blanquiverde. También Muñiz, el técnico Juan Ramón López Muñiz, técnico del Málaga. Hoy en rueda de prensa hablaba del partido con Juan Ramón López Muñiz, que recordemos lideró el último ascenso a primera del Málaga hace ya una década, en la temporada 2007-2008, que además también consiguió hace dos años ascender al Levante, que es un experto en ascensos, y los equipos de Muñiz, pues ya sabes, están arriba o están arriba, y el Málaga está lo más arriba posible, tanto que si gana mañana protagonizará el mejor arranque de su historia en las 10 primeras jornadas. Habría ganado, ahora mismo ha ganado, lleva cuántos puntos, 20... lleva 22 puntos de 27 posibles, pues si mañana gana llevaría 25 de 30. Nunca antes habría protagonizado los primeros 10 partidos con tanta puntuación. Bueno, pues Muñiz hablaba del partido y del Elche. La preocupación es que ir mentalizados mañana, que tenemos un rival difícil, que vamos a tener que hacer un buen o muy buen partido y que tenemos que intentar sumar los puntos, y para sumarlos sabemos que hay que hacer un gran esfuerzo. A partir de ahí, pues intentaremos que los que salgan en el 11 pues estén preparados para conseguirlo, y los tres que entren más adelante pues que ayuden y que aporten su granito de arena para que el equipo dé un plus en esos momentos. No es que sea ni más difícil ni más fácil. Nosotros sabemos que es un buen equipo, que tiene su momento y que está en un momento complicado. También yo creo que un poco fuera de sitio, ¿no? En el sentido de, bueno, está empezando la liga, están compitiendo por los objetivos que se marcaron al principio de temporada, han quedado eliminados de Copa. Yo creo que es muy temprano para tanta situación de alarma, ¿no? Los proyectos son a largo plazo, sabemos que el Elche tiene sus virtudes, sus cualidades, es un equipo trabajado, es un equipo que hace dos o tres semanas perdía 2-0 con uno menos y empató el partido en un campo muy difícil como era el campo de Almendralejo. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener otra vez un partido difícil en el que tendremos que hacer las cosas bien, que el rival va a plantarnos cara y sobre todo a intentar superarnos, y que los partidos van a ser igualados, y no me espero un partido diferente al de otras semanas. No se fía Muñiz, lógicamente por eso está donde está y tiene a su Málaga donde lo tiene. Pacheta no cambia el discurso. O sea que vamos a seguir insistiendo en el estar juntos, en el apretar, en el empujar, en el ser sólidos, y vamos a ver si dejamos la portería a cero. Que esa es una de las obsesiones, teniendo en cuenta la sangría que han sufrido en los dos últimos partidos. En Riazor 4-0 y contra el Córdoba aquí 1-4. Se le preguntaba por algunas de esas desconexiones con el 2-0 allí y aquí con el 0-2, como que algunos jugadores bajaban los brazos. Es verdad que levantamos dos goles en contra con uno menos en Extremadura y somos el mismo equipo, o los mismos jugadores. Somos el mismo. Entonces, hay días que te puede pasar esto. Lo que pasa es que han pasado dos días seguidos. Entonces, esto es lo que tenemos que mejorar y tenemos que arreglar, y que no nos puede afectar la diferencia de resultado. Tenemos que seguir igual, porque hemos demostrado que podemos levantarlo. Entonces, bueno, a veces pasa. Yo creo que en Coruña pasaron demasiadas desgracias seguidas, porque fueron el segundo y el tercer gol, que es todavía más distancia que dos. El que luego sí que nos desconectamos un poco, pero ya para mañana estamos todos. Y necesitamos a todos. Ya estamos todos mañana. Así que yo creo que vamos a volver a... Por lo que huelo y por lo que somos, creo que vamos a volver al equipo de que jugaba el Lugo, que jugaba en Oviedo. Creo que vamos a ser esos. Creo que lo vamos a ser, sí. Sí, porque estos son dientes de sierra, hay días que pasan. Y hay que analizarlos, pero no voy a hacer un drama, ¿eh? No. Yo estoy ya... Empiezo a tener experiencia en esto. Como futbolista y ahora como entrenador. Empiezo a tener experiencia. Y creo que todo esto se saca desde la contundencia de mi parte, de la no duda, desde la contundencia por parte de los jugadores, desde la contundencia de todo. Por eso cuando hablo de contundencia no hablo solo dentro del campo, hablo también fuera. Tenemos que ser contundentes. Y el primero yo. Y yo no voy a tener dudas. Empiezo a tener ya años en esto. Nos han destituido de maneras ya asombrosas. Entonces, tengo poco miedo a esto. ¿A qué? ¿A mi puesto de trabajo? Vamos, hombre. Esto, va a colación de que no voy a dudar en el mensaje, que no crea nadie que va a dudar. Que lo único que nos puede minar es no estar juntos. Eso es lo que puede minar. Y eso es lo que yo voy a trabajar. Seguir juntos, seguir juntos, seguir juntos para conseguir el objetivo final. Se pueden ir perdiendo en algunas batallas. Coño, es que las vamos a perder. Pero la guerra final la tenemos que ganar y la vamos a ganar. Nosotros estamos capacitados para ganar esa guerra final con momentos difíciles, claro. Es que los vamos a pasar. Pero es que lo dijimos en agosto y en septiembre, digo, y en julio. No, no, pero veníamos de ganar siempre, claro. Pero ahora aquí en esta liga las categorías están por algo. Y nos va a tocar sufrir más, pero lo vamos a conseguir. Sufriendo, claro. Pues como el año pasado. Anda que no sufrimos el año pasado. Pues este año igual, dime. Sigue siendo Pacheta en grado sumo, en estado puro. Y desde luego, insisto, si algún entrenador ahora mismo me dices cuál es el ideal para sacar esta situación, que ojo, que no es una situación todavía alarmante. Lo que pasa es que han sido dos partidos pues que han hecho mucho daño, sobre todo por las goleadas. Pero ese es Pacheta. Ahora mismo yo no encuentro en el mercado otro tío más convencido de que el camino es este, que va a sacar esto adelante, ni encuentro otro entrenador que sea capaz de sacarle mayor rendimiento a este grupo de jugadores, a esta plantilla, que los ha tenido ya en las buenas, el ascenso, y costó, y de momento en las malas, porque este es su momento de, digamos, peor crisis. Pero si nos atenemos a la circunstancia real, estamos todavía en octubre, el Elche está en puntos de salvación y no hay que rasgarse las vestiduras. Lo que pasa es que, efectivamente, ese 1-4 precedido del 4-0, pues hacen que ahora mismo todo se vea negro. Pero si mañana le ganas al Málaga, que puede ser, esto cambia, vamos, radicalmente. Se abren hasta las nubes. La gota fría se convierte en gota caliente si mañana el Elche le gana al Málaga. Seguro que empezamos a sacar ya las calculadoras de que si le hemos ganado al Málaga, podemos ganarle a cualquiera. Y si podemos ganarle a cualquiera, podemos luchar por el playoff de ascenso. ¡Seguro! Esto es el fútbol. Esto es lo bonito del fútbol. Que de una semana a otra, o somos los peores del mundo y no valemos ni patacos de escopeta, o somos tan buenos que le ganamos al líder y podemos contra todos. Bueno, por eso digo, ¡ole Pacheta! Que dentro de 3 semanas a lo mejor lo echan. Grave error. Pero puede ser. Él no le tiene ningún apego al cargo. Sabe ya dónde está y que el maletín con ruedas lo tiene que tener preparado, como cualquier entrenador. Recuerdo que echaron hasta a Cruyff, que es un modelo de entrenador, de escuela. Pues también lo echaron en el Barça, ¿eh? Todos los entrenadores saben que tarde o temprano tienen que hacer las maletas, excepto los muy grandes y muy sobrados que eligen ellos marcharse, como Zidane o Guardiola. Zidane decidió marcharse, el tío más inteligente del mundo. Las puertas siempre las tendrá abiertas, no va a superar nadie lo que él ha hecho, porque ganar 3 Champions seguidas, eso no lo ha hecho nadie en la historia, ni lo va a volver a hacer nadie. O sea, tienes que estar muy sobrado o ser muy inteligente, seguramente las dos cosas. Abro un momentito escaparates y seguimos, que hay muchos datos todavía que dar. ¿Buscas coche? Esta es tu feria. Ven y llévatelo al mejor precio. Este sábado en Polígono Altavix no te pierdas la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos kilómetro cero y gerencia con descuentos de más del 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. La ocasión perfecta para comprar el coche que quieres. Y regalo seguro con tu compra. Desde las 10 de la mañana, fiesta y zona infantil en la 11ª Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Dayport tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Dayport. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Dayport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Buscas coche? Esta es tu feria. Ven y llévatelo al mejor precio. Este sábado en Polígono Altavix no te pierdas la Expo OLED Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos kilómetro cero y gerencia con descuentos de más del 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. La ocasión perfecta para comprar el coche que quieres. Y regalo seguro con tu compra. Desde las 10 de la mañana, fiesta y zona infantil en la undécima Expo OLED Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues mañana mucho interés por ver cómo reacciona el Elche tras los últimos dos varapalos frente al líder contra el Málaga. Un Elche Club de Fútbol que tiene a casi toda la plantilla, excepto al venezolano Alexander, que todavía no está recuperado al 100%, para la semana que viene sí. Recupera a todos los demás, los internacionales, Sorikawa, que volverá al once titular, Josan, que incluso podría meter la cabeza en la convocatoria y ha sido la mejor noticia, el que no ha sido una lesión grave, solo se quedó en un susto. Y bueno, pues el equipo titular ahí va a estar formado por José Juan en portería. Solo confirmó dos jugadores que van a jugar sí o sí, José Juan y Sorikawa. Y José Juan, ahora lo escucharemos porque le preguntaban por él. Gonzalo Verdú y Neider como centrales, lateral derecho Tequio, lateral zurdo en teoría Juan Cruz. Lo que pasa es que el otro día en Copa jugó de central y no estuvo especialmente inspirado, pero como lateral izquierdo sus prestaciones no han sido malas. Veremos si sigue confiando en él o vuelve Manu Rodríguez. Y no olvidemos que está Redru, que está siendo utilizado en una posición que no es habitualmente la suya, que es lateral izquierdo. Está jugando más por delante de interior. Por tanto, la duda en el lateral izquierdo y en el medio centro. Manu Sánchez va a jugar seguro, sí o sí, por delante de la defensa. La otra duda es, normalmente, y es cuando le ha funcionado bien, en el centro del campo han jugado Javi Flores y Nino. Pero dudo mucho que juegue Nino cuando jugó los 90 minutos en Copa. Teniendo en cuenta que el partido es viernes, no sé la recuperación de Nino con sus 38 años, que no tengo duda con lo que se cuida de que va a ser muy buena, pero me da la sensación de que siendo el Málaga puede reforzar ese centro del campo con Xavi Torres, con lo que estarían Javi Flores y Xavi Torres en ese centro del campo, bandas para Borja Martínez e Iván Sánchez y arriba Sorikawa. El resto, pues a esperar, e incluso los descartes. Los descartes, pues hombre, teniendo en cuenta los descartes habituales y que tiene que hacer cuatro, seguro que uno es Zotko, el otro Johnny Íñiguez, el otro uno de los laterales, o Manu o Redru, y el otro, pues veremos por dónde está. Hombre, la otra opción en el centro del campo, si no fuese Nino, que yo creo que no, a mí me gustaría que sí, porque es cuando mejor ha funcionado el equipo, con Javi Flores y Nino, hay más fútbol en ese Elche. Pero si no es Nino, y tampoco fuera Xavi Torres, que yo creo que sí va a serlo, podría ser Gonzalo Villar, que el otro día tuvo una buena actuación, pero también es cierto que jugó los 90 minutos, y aquí iba a querer jugadores frescos, y el otro día no utilizó a Xavi Torres, como no utilizó a Manu Sánchez, tampoco Javi Flores, Tequio, en fin, jugadores, Gonzalo Verdú, que reservó claramente para jugar contra el Málaga. Un Málaga, Muñiz, lo hemos escuchado, ha dado la lista de convocados, viajan 19, los internacionales Munir y Ndiaye también viaja, en el caso incluso del senegalés Ndiaye lo hace directamente a Elche, Munir sí entra en esa convocatoria tras jugar con su selección, y son baja por decisión técnica Juan Carrenato por lesión, además de Miguel Torres, Hassan Vanik y Coné, Prieto, y recordamos que también están lesionados Mula y el ex blanquiverde Cifu. Cifu, que es uno de los ex, como Adrián González, que también jugó en el Elche, el hijo de Michel, y también Lombán, que no está siendo titular. De esos tres ex blanquiverdes, Adrián es el que tiene todas las papeletas para estar en ese once titular. Se le preguntaba al técnico por José Juan si había pensado incluso en la opción de que debutase en Liga Francis, que viene de jugar con la selección de Nigeria. Por aquello, dijo en la rueda de prensa tras el partido del Córdoba, que él muchas veces ayudaba a los futbolistas quitándoles del once, por el bien del equipo, por su bien, porque quizás no estaban en el mejor momento, y esto se le preguntaba en relación a José Juan. Esta es la respuesta de Pacheta. A ver, cuando digo que hay que le ayudo quitándole la titularidad, parece que es una... Es algo que no es compatible. Cuando sacas a alguien del equipo titular, no solo hablo de José Juan, hablo de... Pues cuando sacas Provencio, Gonzalo Villar o estas cosas, a veces pues, no tengáis ninguna duda que se hace con ánimo primero de ayudar al equipo y de ayudar al futbolista. Hay veces que eres injusto quitándole, porque sí que lo ha hecho bien, pero por las características del rival, por las características de los compañeros, por lo que sea, miras. Pero hay otros momentos en los que sí, que necesita ayuda. Porque lo que estás haciendo cuando estás insistiendo en alguien que no está bien o que está cometiendo errores, lo que haces es, puedes que vuelva a ganar la confianza y se rehaga, pero si no se gana la confianza, lo que estás haciendo es mal a él. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces, todo esto se valora. Todo esto se valora. No te voy a contestar, por supuesto, a la pregunta si va a jugar o no va a jugar. De momento todavía estamos dándole vueltas a todo. A todo. Y mañana nos moveremos un poquito por la mañana y ahí ya dejaremos todo más o menos arreglado. Yo sigo confiando. Yo voy a confiar en José. Fue el portero que nos llevó al playoff, nos llevó al ascenso. Es un portero estable, que ha sido siempre estable. Ahora ha cometido algún error. Él mismo lo sabe. Sí, él lo sabe. Sí, al futbolista hay que decirle pocas cosas. Lo más obvio, no hace falta decirlo. Hay que decir otro tipo de detalles que a veces no son tan obvios o tan visibles, ¿no? José sabe que se resbaló, José sabe que no estuvo bien, que no... Ya está. Pero bueno, ¿que lo voy a fusilar? No, José es un buen portero y si en este momento no está bien, hay que recuperarlo. Nada más. Y se le preguntaba si en este momento no está bien, quizás porque se le vio algo cabizbajo en el partido, o alguien apreció que estaba cabizbajo en el partido el otro día. Tu opinión, yo no le he visto así, le he visto entrenando bien y sigue siendo portero de mi confianza. Como es Tequio con Alex, ¿quién juega? Pues jugará el que mejor esté, pero y Tequio, que no hablamos nunca de Tequio. Que ponerle en valor de vez en cuando también a Tequio, ¿eh? Que lleva todos los entrenamientos, todos los partidos, siempre está preparado, siempre. Pues hablaba de Tequio, el bueno de Pacheta, y sobre el Málaga, ¿qué partido, qué rival espera? El Málaga es un equipo reconocible cuando le ves todos los partidos, es un equipo muy compacto, es un equipo duro, es un equipo que cuando cambia y mete tercera y cuarta, te mete en tu área. sumamente compacto. Conozco al míster y es un equipo con muchísimas alternativas en juego. Gran juego de estrategia, gran juego por fuera, por dentro, los mediocentros fuertes, duros, como lleguen al duelo son durísimos. Vamos a ver si somos capaces de moverles lo suficientemente deprisa como para que no lleguen a ese duelo. Nosotros tenemos que ajustar bien, es un equipo que los extremos son buenos, los delanteros son buenos, es un equipo yo creo que serio candidato al ascenso, muy serio, porque además es muy compacto, tiene grandes futbolistas en todas las líneas y sobre todo muy, muy, muy armados, con mucha experiencia, jugadores muy muy buenos para esta categoría. Muy. Pues ya está ahí clara la opinión del técnico blanquiverde. Antes de marcharnos, también destacamos en el plano institucional que la Asociación Regeneración ha denunciado en un comunicado que el Elche sigue secuestrado, que el grupo opositor al Consejo de Administración ataca de nuevo a los máximos mandatarios del club ilicitano y les acusa de pasividad y de desgana. Textualmente dice, la plataforma reivindica que el Consejo de Administración solo aporta migajas para salir al paso y señala que el club está secuestrado, no solo por el máximo accionista minoritario que es Sepulcre, sino también por la pasividad y la desgana de la mayoría de los grandes accionistas que están permitiendo que el club siga dirigido por los delirios de un expresidente y un presidente actual de paja. Asimismo, acusan al Consejo de no aportar soluciones claras y definitivas en una situación que, según Regeneración, es la misma ruina de siempre. Por último, explican que a pesar de que el Consejo les acusara de no aportar nada y de que para jugar a las casitas había que poner dinero, el grupo de Regeneración sí que apostó por dos inversores que sí están haciendo valer en otros equipos ahora mismo su condición de inversores con éxitos económicos. Como digo, ese comunicado que envió ayer a los medios, bueno, que colgó en sus redes sociales la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol. Así ponemos el punto final. Mañana volvemos, ya día del partido, recuerda, a las 9, Elche-Málaga, desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. Feliz tarde y mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.